Está bien, mi amor, está bien. Suelta la mano. Y ahora, para toda la gente linda de Ventanilla, en la voz exitosa de todo el Perú, Brian Arámbulo, el solitario. Vamos a bailar y vamos a gozar. Y vamos a cantar este exitazo. Marina Rubín, Mariano Anderson, buena Toñito, Marina Verónica, felicidades. Para la felicidades. Porque su amor es malo y tan lindo.